El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El otro día fui a Chuao y nos quedamos en el pueblo, al lado del río. Vi que la gente se bañaba ahí sin problema porque el río estaba limpio. ¿Cómo es que en esos pueblos pequeños la gente no bota el agua de la poceta al río como en Caracas? ¿Qué hacen allá? Bueno, en los pueblos las casas suelen tener un foso séptico. Es literalmente un agujero en la tierra a donde cae el agua servida de las casas y bueno, queda literalmente enterrada y poco a poco se va degradando. ¿Y eso es limpio? Bueno, siempre contamina. A ver, tienes que construirlo de una manera adecuada para que no percole hasta las fuentes de agua y todo eso. Pero sí, en general es una solución bastante aceptable. ¿Y por qué eso no se hace en Caracas en lugar de tirarlo todo al guaire? Porque en Caracas hay demasiada gente. El foso séptico sirve para una familia máximo y se debe usar con cuidado. Y eventualmente se llena y hay que construir otro, así que debes tener un terrenito más o menos. O sea que en las ciudades no hay otra opción que contaminar los ríos. Esa ha sido la solución tradicional en todas partes. Y eso que en Caracas bebemos el agua que traemos de Camatagua. Pero en ciudades como París y Londres, la gente usaba la misma agua del río al que iban todos sus desechos. ¡Wow! Como le está pasando a Valencia ahora. Sí, lamentablemente. Pero ahora los ríos de París y Londres no están así de contaminados. ¿Cómo hacen? Tecnología. Invierten dinero en mantener su ambiente limpio. Ahora hay muchísimas opciones para tratar el agua, sea que la recoges en las cloacas y las llevas a una mega planta de tratamiento, o que instalas pequeñas microplantas de tratamiento para edificios o urbanizaciones. ¿Te imaginas que en los mismos pueblos donde la gente usa foso séptico también se instalen plantas de tratamiento? Sería ideal, sería mucho mejor que tener foso séptico, porque además implicaría que estos pueblos tengan sistemas de drenaje, infraestructura, podrían crecer y desarrollarse. Claro, porque si la única opción es el foso séptico, no puedes hacer planes de desarrollo urbano. Exacto, y los barrios también se beneficiarían, porque al no tener drenajes, son las mismas aguas residuales las que ponen en peligro la estabilidad del cerro. Pero ya va, para eso primero tendrían que tener agua corriente. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Hacen una sola inversión en infraestructura, tienen acuíferos y drenajes y siempre con su planta de tratamiento. ¿Será que eso es muy caro? No creo que sea más caro que permitir que la gente viva entre sus desechos. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.